una actividad internacional que es de primer orden. Recordamos que la 15ª Filben 2019 se desarrollará del 7 al 17 de noviembre con más de 500 actividades sobre política, lectura, redes sociales y libros. Todo esto será en el casco histórico de Caracas. Asiste. Somos cultura. Somos cultura. 12:15, el Centro Nacional del Disco, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, y la Misión Cultura se unen para rendir tributo este 31 de octubre al cantor del pueblo Alí Primera, con motivo de celebrarse el 78 aniversario de su natalicio. La actividad se realizará a partir de las 5 de la tarde en el Eje del Buen Vivir, ubicado en los espacios abiertos entre la Plaza de los Museos y el Teatro Teresa Carreño. El encuentro contará con la participación especial de cultores y cultoras populares que entonarán sus letras en conmemoración de su lucha, compromiso y su sentimiento urbano. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019, articulará discursos y prácticas orientados a analizar la forma de leer teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. El ministro Villegas también destacó que el público puede descubrir una nueva dimensión de los libros electrónicos y de la palabra escrita en todos sus formatos, opciones y perspectivas. La Filben 2019 se realizará en el casco histórico de Caracas del 7 al 17 de noviembre. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Albaciudad. 12:17, el fantasma del Teatro Urdaneta será invocado por la poesía para presentar un libro del cronista Pedro Delgado este jueves 31 de octubre en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELAR a partir de las 5 de la tarde. La actividad, cuya entrada es gratis, consistirá en la presentación de la obra con palabras del autor y lectura participativa del libro. Permitirá una aproximación a historias de la ciudad capital y sus personajes a través de la mirada de un poeta narrador. Están todas y todos invitados. Twix del día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, escribió el siguiente mensaje. Hace 61 años se firmó el pacto criminal disfrazado como democracia representativa que mantuvo durante 40 años un modelo político marcado por la represión, las torturas y los asesinatos contra el pueblo. Nunca más una dictadura volverá a gobernar la patria de Bolívar, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. 12:18, a través de su cuenta oficial en Twitter, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que como parte de los preparativos de la reunión de la Alianza Solar Internacional, sostuvo un encuentro con el director general de esta organización, Upendra Tripathi. La reunión de la Alianza Solar Internacional tiene como objetivo unificar criterios para la creciente demanda de energía y ayudar a combatir el cambio climático, una política definida en el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria 2019-2025, el cual es contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Somos periodismo. Somos cultura. Este miércoles, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó un total de 100.000 petros para impulsar el crecimiento de la economía real del país. Todo lo que es la actividad productiva, la construcción de una economía real, el crecimiento de la economía real. Venezuela, nos estamos preparando para un año 2020 de crecimiento ya de la economía real, salir de esta etapa de, pudiéramos decir, de estancamiento en el proceso de crecimiento de la economía, de resistencia, pasar de la economía de resistencia, de la economía antibloqueo, a la economía del crecimiento, a la economía de la prosperidad. Aquí está el vicepresidente, compañero, vicepresidente económico, Tarek El Aissami, ministro de Industria, compañero Castro Soteldo, ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, bueno, siempre trabajando en equipo, articulando el equipo para la producción permanente, ¿no? Aquí hay un conjunto de temas, de anuncios muy importantes para la activación de la economía. Arranco con esos anuncios, calientico. En primer lugar, me están solicitando para el sistema financiero y de créditos del país, solicitan la autorización para, a través de la Banca Pública Nacional, colocar créditos productivos en Petro. Y me están solicitando que autorice la autorización para invertir en el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Agrícola 100.000 petros para el otorgamiento de créditos productivos para el apalancamiento de la economía real. 100.000 petros. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. 12:21 durante la jornada de miércoles productivo realizada en el Salón Sol del Perú ubicado en el Palacio de Miraflores, Caracas, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció que Venezuela va rumbo a la soberanía del 100% de semillas de todos los rubros. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, solicitó que al país debe llegar a 4 millones de hectáreas produciendo alimentos e informó que todo lo que recibe el pueblo mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, son producción nacional en su totalidad. Países del Alba. Este miércoles en Bogotá, Colombia, se realizó un acto de homenaje a la memoria de todos los indígenas víctimas de la violencia política que azota el país. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Bueno, nos encontramos aquí en la Plaza de Bolívar, donde en este momento se le rinde un homenaje a todos los indígenas caídos. Pero para que nos explique un poco de lo que significa este homenaje en memoria de los indígenas, tenemos a Enrique, líder indígena. ¿Qué es lo que significa este homenaje que estamos presenciando aquí en la Plaza Bolívar? Lo que significa hoy es un encuentro, un ejercicio de unidad por el territorio, de resistencia por nuestra razón de ser, nuestra razón de existir. Y precisamente el día de hoy hemos convocado a la comunidad bogotana, a los estudiantes, a los indígenas que viven en el contexto de ciudad, para que nos encontráramos en un ejercicio de exigibilidad de derechos, pero principalmente este derecho fundamental que es la vida. Y hoy les exigimos a los violentos, a estos asesinos, que se salgan de nuestro territorio, que lo respeten, que respeten la vida de nuestras autoridades, que no están fragmentando únicamente la estructura del gobierno propio, sino que están acabando de manera sistemática con nuestro pueblo indígena. Entonces, hoy nos encontramos aquí en ese sentido y en ese ejercicio continuaremos caminando la palabra, y es la manera como también le decimos a las autoridades en el territorio que sigan resistiendo, que desde acá los acompañamos, que desde acá estamos en un solo sentir y vamos a seguir adelante en esta exigencia de respeto por nuestra vida. Enrique, hoy en el Consejo de Seguridad que tuvo lugar en Santander de Quilichao, el presidente Iván Duque dijo que se iban a desplazar 2.500 hombres para ofrecer seguridad a la región del Cauca. ¿Cuál es su percepción sobre ese tema? Mi percepción es nunca la presencia de un militar dentro de un territorio va a significar presencia del Estado. Los militares en los territorios nunca son presencia del Estado, porque si hay un militar en el territorio y el Estado no da de una u otra manera esa inversión social que requiere la comunidad de nuestros territorios para seguir avanzando económicamente, para seguir avanzando en sus necesidades básicas insatisfechas, va a seguir la misma problemática, vamos a seguir teniendo esa desigualdad. Y aquí lo que nosotros reclamamos es que, desde mi percepción, no a la militarización de nuestros territorios, a pesar de que las autoridades en estos momentos en el territorio se encuentran en una asamblea permanente que nosotros de una u otra manera apoyamos, y nosotros también ponemos a caminar esa palabra de las autoridades del territorio en contexto de ciudad, en donde en ese principio de unidad que hemos venido trayendo desde el territorio hasta hoy, lo vamos a mantener y vamos a seguir caminando la palabra con todas las organizaciones sociales, no únicamente en el país, sino a través del mundo. Gracias, Enrique. Sí, los indígenas han manifestado que se unirán a la gran marcha del 21 de noviembre, donde exigen el respeto por la vida. Entrevista Cultura al Día. Y cuando son las 12:25 del mediodía, le damos la más cordial bienvenida a Ciro Marcano, miembro de la Fundación Claudio Perna, y la investigadora del Museo de Bellas Artes, Rigel García, quienes nos ofrecerán información acerca de la exposición fotográfica Escrito con Luz, Foto Pura de Claudio Perna, que se inaugurará este viernes 1 de noviembre. Bienvenidos a Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Un gusto tenerlos acá. Para comenzar, quisiera que nos comentaran qué fotografías se van a estar presentando en esta exposición Escrito con Luz, Fotografía Pura de Claudio Perna. Bueno, Claudia y estimados usuarios de la radio, se trata de una selección de fotografías en blanco y negro que él realizó entre el año 1962 y el año 79 y que constituyen el 1% de un conjunto de materiales que él dejó encomendados a su esposa Flérida y que hasta ahora se han mantenido inéditos. Pues es la primera vez que se van a mostrar estas fotos tal cual en el Museo de Bellas Artes. Ok, ¿y cuántas fotografías se van a estar mostrando y cómo fue ese proceso de selección y curaduría para la exposición? Sí, como te dije, Claudio dejó una carpeta de su selección de fotografías, okay, de lo que él consideraba la foto pura, uh-huh, y se las entregó a su esposa de manera que pudiera de allí hacerse una selección con su criterio, y son 28 fotografías. Okay. Entonces esas 28 fotografías han sido copiadas en gran formato, en formato 40 por 50 centímetros, son unas fotos en gran formato, en blanco y negro, copiadas especialmente para esta ocasión. O sea, hay un montaje especial con un passepartout de plata, bueno, tal cual como él lo hubiera querido, porque son asociadas a las sales de plata, de la fotografía. Y luego, en la misma sala, hay una referencia a algo que se llama la historia de la fotografía de Claudio Perna contada por Claudio Perna, donde él explica cómo fue su inmersión en el mundo de la fotografía y cómo él llega de allí a transgredir los límites de la fotografía misma para convertirse en un artista conceptual. Excelente. Y bueno, hablando de Claudio Perna, ¿cómo podemos caracterizar su obra fotográfica y su estilo? Lo que más se conoce de Claudio Perna, Claudio Perna es, digamos, uno de los pioneros del arte conceptual en Venezuela, y la fotografía siempre tuvo una presencia constante dentro de su obra. Pero su obra más conocida es aquella que involucra la fotografía intervenida, es decir, fotografías, digamos, Claudio Perna intervenía el negativo, o intervenía la foto ya copiada, entonces la pintaba, la coloreaba, le escribía encima, pegaba la foto en un cuaderno y escribía alrededor. Entonces la fotografía siempre, lo que conocemos de la fotografía en Claudio Perna, es una fotografía que está mediada por otros lenguajes, por otras técnicas, por otros materiales. En este caso, lo especial de esta exposición es que estamos hablando de foto pura. Es una fotografía que no está intervenida ni en el negativo ni en el soporte. Es una foto, okay, foto que él tomó y así quedó, okay, y que corresponde además a una etapa inicial de su trayecto creativo en los años 60, cuando él estaba comenzando a indagar en diferentes posibilidades plásticas. Él está tomando fotografías. Entonces es un periodo desconocido de su obra, porque lo que se ha investigado y lo que se ha dado a conocer es su obra posterior. Entonces esto es muy especial porque además permite ver el inicio de su mirada y de sus investigaciones en un género que además él investigó y llevó al límite. Excelente. Bueno, los visitantes van a ver un contenido nuevo Sí. Es lo atractivo de esta exposición. Excelente. Bueno, a propósito de lo que comentabas de la fotografía pura, quería preguntarte en qué se basan las fotografías puras y la fotografía conceptual. ¿Nos explicarás ahí brevemente? Sí, en realidad Claudio fue uno de los más grandes ponentes del arte conceptual venezolano. Y asimismo partió desde el arte conceptual para llegar en la fotografía para llegar al arte conceptual. Él le fue concedido el Premio Nacional de Fotografía en el año 94 y el de Artes Plásticas en el año 95. Es decir, estamos tratando con un creador audiovisual que rompe todos los géneros. Nosotros pensamos que Claudio es uno de los artistas del siglo XX que puede llegar a ser comprendido en el siglo XXI. O sea, es un artista para las nuevas generaciones, es un nuevo tipo de artista, y eso lo hace particular. Además de eso, es una persona que creía mucho en la identidad nacional. Entonces, a partir de allí, él funda el Archivo Audiovisual de Venezuela en el año 74, 75, 76, y para ello en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional, correcto. Uh-huh. Y con ello tiene que realizar una organización de lo que es la fotografía en Venezuela. Entonces escribe un libro que se llama El ABC de la Fotografía de Venezuela para el esclarecimiento colectivo. Y entonces reescribe de una manera singular cuáles son los antecedentes de la fotografía venezolana, y a partir de allí entonces se crea un mundo interior de él que permite que pueda avanzar en el ámbito fotográfico. Excelente, es decir que además de su obra fotográfica, bueno, también deja un registro escrito, una obra escrita. Todo un archivo. Sí, eso acerca es algo, de la fotografía en Venezuela. Eso es algo muy interesante que también va a estar en la exposición, no solamente van a estar las fotos puras, sino estos documentos que Ciro ha mencionado, que son libros de artista y un borrador de libro, como son la historia de la fotografía de Claudio Perna, contada por Claudio Perna, y el ABC de la fotografía venezolana a favor del esclarecimiento colectivo. No estamos hablando solo de un artista haciendo fotografía, sino que es una persona que está reflexionando sobre la fotografía y sobre el alcance de la fotografía en una multiplicidad de ámbitos, no solamente en el ámbito artístico y creativo, sino de la necesidad de la documentación, del papel de estas colecciones y de las documentaciones, de los documentos en una, digamos, una institucionalidad que registra la historia y la memoria como la Biblioteca Nacional. Entonces la exposición está dando como esa idea de pensamiento integral de Perna en torno a la fotografía, no solamente como persona que hace fotos, sino que está pensando en la importancia de la foto en otros terrenos, ¿no? Entonces termina siendo historiador, termina siendo investigador. Claudio Perna era geógrafo y esto está muy presente en sus obras fotográficas y en estos documentos. Hay mucha reflexión sobre el paisaje, sobre el territorio. Entonces, bueno, creo que hay una mirada integradora, porque él era así, él era integrador de muchos contenidos y muchos discursos, y la exposición se ha concebido un poco en ese sentido. Qué interesante, bueno, un artista tan versátil, y que ustedes en esta muestra fotográfica lleven y trasladen esa visión integral de la fotografía que él planteó. Estamos conversando con Ciro Marcano, miembro de la Fundación Claudio Perna, y la investigadora del Museo de Bellas Artes, Rigel García, acerca de la exposición fotográfica Escrito con Luz, Foto Pura de Claudio Perna, que se inaugurará este viernes 1 de noviembre. ¿Por qué recomiendan ver y estudiar la obra de Claudio Perna? Yo creo que Claudio es una referencia de lo que significa ser un artista en el siglo XXI, perdón. Es decir, las nuevas generaciones van a poder comprender quién es un artista, cómo es un artista, desde lo más íntimo, pues. Claudio es una persona con mucha energía, eso se ve reflejado en sus obras. Es una persona con una conciencia universal, es una persona que tiene una conciencia de la identidad venezolana. Tiene unos antecedentes que tienen que ver con la magia, con el espiritismo venezolano, pero al mismo tiempo era profesor universitario del más alto nivel y estaba dedicado a la fotografía y era artista, fue fundador de movimientos. Es decir, es una persona que logra integrar la idea de que todos somos artistas. Entonces creo que las jóvenes, las nuevas generaciones, van a poder encontrar allí a alguien en quien inspirarse y a alguien que hizo su obra hecho en Venezuela y tiene una calidad mundial. Actualmente sus obras están siendo expuestas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es decir, hay una creación desde una creación cultural desde Venezuela que es referencia para el mundo. Y eso creemos que es lo que hace falta en el país, pues que exista creación cultural y que dejemos de imitar. O inventamos o erramos, decía Simón Rodríguez, quienes creemos que es el primer artista conceptual del país. Así es, siempre hay que apostar por la autenticidad y bueno, reconocer las raíces propias, ¿no? O lo original se dice por ahí que no existe porque hay muchas cosas que ya están inventadas, pero la autenticidad siempre puede rescatarse. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa de homenajear a Claudio Pernal Rigel? Bueno, el proyecto es una iniciativa de la Fundación Claudio Perna, que se acercó al Museo de Bellas Artes a proponer hacer esta muestra en nuestros espacios. La relación del Museo de Bellas Artes con Claudio Perna es entrañable porque Claudio Perna exhibió muy poco en los espacios institucionales, digamos, en el circuito de museos. Durante su vida fue un artista que se guardó mucho para sí y hizo pocas exposiciones en museos. Una de ellas, en el 75, fue en el Museo de Bellas Artes, la exposición de autocopias, y que, bueno, para nosotros constituye un hito. Bueno, creo que cada exposición que hizo Perna fue un hito, como lo fue también Fotografía Anónima de Venezuela en la Galería de Arte Nacional en el 79. Son eventos que se cuentan con los dedos, pero que están allí e iluminan muchísimo la historia expositiva del museo. Entonces, para el museo es un placer siempre volver a encontrarse con Perna. Además, Perna donó una serie de piezas al museo en los años 90. Iba a preguntarte que si resguardaban algunas, sí, de sus obras. Sí, nosotros tenemos piezas de Claudio Perna que fueron donadas por él mismo en los años 90. Y bueno, que constituye una pequeñísima muestra de lo que es su trabajo fotográfico. Curiosamente, y es muy significativo, que las obras que guarda el Bellas Artes, yo diría que están estrictamente relacionadas con la fotografía. Es decir, nosotros no tenemos, como tiene la Galería de Arte Nacional, por ejemplo, otras otras experimentaciones de Perna en pintura. No, el Bellas Artes tiene una tradición fotográfica importante, porque además tiene la colección de fotografía más grande del circuito de museos. Fue, digamos, el primer museo que estableció una curaduría de fotografía. Entonces, las obras de Perna que están en el museo son fotográficas, y algunas de ellas van a estar en la exposición como una pequeñísima nota al pie. Pero en todo caso, consideramos que era muy pertinente que Perna estuviera en el Bellas Artes, no sé, es mi opinión personal, por toda esa historia y por esa vinculación que existe con las colecciones y con la fotografía en especial. Claro, así es. ¿Y hasta cuándo se estará exhibiendo su obra en la Sala 1 del Museo de Bellas Artes y cómo puede hacer el público para asistir a verla? Mira, la muestra está planteada que dura hasta el mes de abril del año que viene. El público puede visitarnos de martes a domingo en un horario de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. El Museo de Bellas Artes está ubicado en la zona de Bellas Artes, en la Plaza de los Museos. frente al Museo de Ciencias, hay todo un circuito cultural allí que también pueden visitar en la puerta del Parque Los Caobos. Y bueno, la sala 1 es la primera sala que los va a recibir. Con mucho gusto inauguramos mañana a las 11 de la mañana y a partir de esa hora pueden visitarnos. Bueno, ya escucharon, están invitados a esta exposición en el Museo de Bellas Artes el día de mañana a las 11 de la mañana. Estamos conversando con Ciro Marcano, quien es miembro de la Fundación Claudio Perna, y la investigadora del Museo de Bellas Artes, Rigel García, quienes nos están ofreciendo información acerca de la exposición fotográfica Escrito con Luz, Foto Pura de Claudio Perna, que se inaugura el día de mañana, viernes 1 de noviembre. Ciro, en cuanto a la Fundación Claudio Perna, ¿cuál es la trayectoria de esta fundación? ¿De qué se encargan principalmente y qué ofrecen al público? Esta es una fundación que la creó el propio Claudio en vida, y él, junto con sus familiares y sus aprendices y sus discípulos más cercanos, sus amigos, pues tenía siempre la idea de dejar un patrimonio para que fuese estudiado, conocido, resguardado, y de eso nos encargamos nosotros. Nosotros, bueno, la fundación tiene una colección que dejó el propio Claudio allí, y nosotros la catalogamos, la resguardamos y la estudiamos particularmente, porque Claudio es un mensajero del siglo XXI. Es muy interesante ver cómo todo ese conjunto de materiales, o sea, no son obras aisladas, sino que hay un mensaje que está en las conexiones que existen entre todos esos materiales. Entonces la fundación se encarga de promocionar esa obra, de auspiciar que las instituciones las exhiban, y además de eso de contactar a investigadores como Rigel, por ejemplo, e invitarlos a que se sumerjan en el mundo de Claudio, pues en su archivo, en su obra, en su pensamiento y en sus mensajes. Pues es una persona que concebía el arte como una relación del hombre con el cosmos, una relación del hombre con sus semejantes, una relación del hombre con el planeta, y en búsqueda de la armonía universal, pues. Y eso se manifiesta en todas las actividades humanas, pues él pensaba que todo lo que hacemos nosotros, este programa de radio, la señora que cocina, los muebles, las casas, pues son obras de arte. Y tenía un concepto bien interesante que se llama los museos sin muros. Entonces, todo lo que tenemos nosotros, la ciudad, es un museo sin muros. Entonces, cuando nosotros nos asumimos como artistas y tenemos esa responsabilidad, entonces es más bello, pues, nuestra vida. Y todo eso está desemboca en unas formas de arte que él llama arte pensamiento y arte sentimiento, pues, ¿no?, que tiene que ver con las relaciones de los seres humanos con el planeta y con una mejor vida, pues, con una vida, convivir plenamente, una comprensión plena del planeta. Excelente esa visión. Bueno, cambia completamente la manera en que una persona puede ver y relacionarse con su entorno. ¿Dónde están ubicados ustedes? ¿Cuáles son sus redes sociales y números de contacto? Nosotros estamos ubicados en la Casa Taller de Claudio Perna. Él fundó en los años 80 Radar Centro de Arte y Ecología, y eso se mantiene allí, pues, esas actividades. Tenemos una página web que se llama claudioperna.org, y a partir de allí, pues, están nuestras redes sociales en Twitter, Geoperna. En esa página web es como el hub, como el vínculo al todo el conjunto de redes sociales que tiene la fundación. Excelente. Y en el caso del Museo de Bellas Artes, ¿cuáles son sus redes sociales y formas de contactarlo? Las redes sociales son las de la Fundación Museos Nacionales, tanto en Instagram como Twitter, Fundación Museos. Okay. Son las redes de la Fundación Museos Nacionales. Okay. A través de las cuales se promocionan no solamente las actividades del Museo de Bellas Artes, sino las de todos los museos que pertenecen a la FMN. A la fundación. Excelente. Bueno, y quisiera que me respondieran los dos, ¿cuál es la importancia de visibilizar a los fotógrafos y fotógrafas nacionales e internacionales que han tenido impacto en nuestro país? el mundo actualmente es un mundo de imágenes. Pues nosotros cada vez nos movemos menos en el texto y más en las imágenes. Entonces hay un imaginario que se ha recogido a través de la fotografía. Desde el siglo XIX hay fotógrafos aquí en Venezuela. Y ahora, pues, cualquiera que tiene un celular puede tomar fotografías y las envía. Entonces, esa visión particular de las personas que tienen un ojo entrenado, que pueden captar ciertos aspectos de la vida, ciertas estéticas, ciertos modos de ser, ciertas formas de expresarse en el mundo, pues, eso es parte de lo más alto de la cultura que puede tener una sociedad y merece ser estudiado. Así es, Rige. Bueno, yo siento que tenemos una gran deuda con el arte venezolano. Desde las instituciones y desde cualquier punto en el que se pueda estudiar, investigar, descubrir. Creo que siempre es necesario hacer memoria. Y la memoria, como bien lo demuestra la reflexión de Claudio Perna, es fundamental para construir lo que sea la identidad, el país, el futuro. Entonces, creo que hay que retomar un compromiso de volver no solamente a difundir y estudiar los fotógrafos que actualmente están trabajando, sino lo que quedó atrás, lo que forma parte ya de una historia pasada, y que siempre vamos a poder descubrir algo nuevo allí. O descubrirlo sencillamente porque hay gente que no lo conoce. Uh-huh. Y en el caso de la fotografía, pues hay una doble, digamos, cualidad que conmueve en la fotografía. Una es, bueno, esa mirada estética, creativa que puede alguien imprimir con ese ojo que Ciro menciona de capturar. Y crear una cierta imagen. Y la otra parte es que, bueno, la fotografía tiene una cualidad de captar la realidad que quizás no tiene otros medios, como la pintura, otros medios tradicionales. Entonces, y ahí quiero conectar de nuevo con Perna y la urgencia de documentar, ¿no? Porque la fotografía es fundamental en la tarea de documentar. Hay una página, creo que es del Blog Caribe o el ABC, donde Claudio Perna pega una foto de es una vista de una playa. Hay un muelle de madera que se, digamos, penetra en el mar y él anota al lado, esto es tal playa, tal lugar, y abajo anota, este muelle ya no existe. Entonces es muy conmovedor, digamos, la pasión que él pone en la necesidad de construir esa historia, que a lo mejor está regada en tu casa, en el álbum familiar de Ciro, en todas partes, en cientos de miles de fotos que no tomamos, de cosas que ya no estarán mañana. Y bueno, o sea, ya no forma parte ni siquiera del arte, sino de la historia y de la vida. Entonces, bueno, la fotografía allí tiene un papel muy protagónico. Así es una herramienta importante para la preservación de la memoria. Sí. Así es. Bueno, para finalizar, una reflexión que quisieran compartir con los usuarios y usuarias, y por supuesto un mensaje de invitación para esta exposición fotográfica. Yo quisiera sobre todo invitar a los más jóvenes, a las personas que sienten en su interior una pasión que no sabe muy bien qué es y que está relacionada con la creación, que se acerquen al Museo de Bellas Artes el día viernes o cuando puedan, a la inauguración, porque van a encontrar ahí alguien con quien reflexionar, van a encontrar en esas paredes las obras de alguien que tenía ese mismo sentimiento, que tenía esa misma pasión, y seguramente van a encontrar una inspiración allí para llevar adelante un camino que está escrito con el corazón. Así es, Rigel. Quiero que los visitantes sepan también que es una exposición que se puede visitar con mucha calma. Hay materiales para la lectura, va a haber una serie de facsímiles que pueden ser ojeados por el público. Hay una cantidad de información de reproducciones de estos documentos de Claudio Perna que invitan a una lectura relajada. Los que quieran leer, pues pueden hacerlo, y los que no, pues también. Ahí es un espacio de libertad, pero importante que sepan que hay un espacio que invita a sentarse, a manipular los materiales, a pensar, porque bueno, hay toda una cantidad de reflexiones escritas por Perna que van a estar ahí en la sala para que el público lo pueda manipular y leer. Él decía, en contra de la lectura veloz. Exactamente. Excelente, bueno, excelente que esté ese espacio con esas condiciones para que haya una relación íntima y cercana de los visitantes con la obra de Claudio Perna. Bueno, estuvimos conversando con Ciro Marcano, miembro de la Fundación Claudio Perna, y la investigadora del Museo de Bellas Artes, Rigel García, quienes nos ofrecieron información acerca de la exposición fotográfica Escrito con Luz, Foto Pura de Claudio Perna, que se inaugura mañana, 1 de noviembre, en el Museo de Bellas Artes, y para la cual están todas y todos invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Cultura al día. Cultura al día. Con 12:51 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje, quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó María Echeverry. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Las